campanitas de amor siente mi corazón cuando estás tú conmigo. Yo no sé, pero hoy siento que soy feliz si me das tu cariño. Campanitas de amor siento dentro de mí cuando me das un beso. Engrandece mi fe de vivir para ti y por eso te quiero. Salí a Cacarico y tuve un descontrol. Le di toda la noche a lo trago y sin querer tomé demasiado. Dale, Zelda, dale, pásame la trifuerza que tengo hambre. Tráeme una botella de soda grande que me están esperando la prieta en Gerudo Valle. Dale, Zelda, dale, pásame la trifuerza que tengo hambre y tráeme una botella de soda grande que me están esperando la prieta en Gerudo Valle. Llegó Ganón Rosario con gritadera otra vez. ¡Hora de joder! ¡Mamagüevo! Yo me voy a poner toda esta armadura porque esta pelea va a estar bien dura. Yo me voy a poner toda esta armadura porque esta pelea. Cuando llega Ganón, llama la atención. Todo el mundo mira, se siente la tensión. Pero desde el bosque sale un coquirí gritando a tu boca que por ahí viene Lee. Y viene Lee, y ataca Lee, y brinca Lee, y explota Lee. Y viene Lee, y ataca Lee, y brinca Lee, y explota Lee. Subiendo la escalera, llenando la cartera, rompiendo donde quiera. Subiendo la escalera, llenando la cartera, rompiendo donde quiera, moviendo la gallera, para la derecha, para la izquierda, para la derecha, para la izquierda, para la derecha, para la izquierda. Oye, la verdad que este Link es un tiguerazo. Qué muchacho más azaroso este, coño. El teteo. Esto era lo que tú querías, ah, mamá huevo. Más corito sano. Pues coge más corito sano pa' que te jarte, coño. Y viene, y ataca, y brinca, y explota. Y viene, y ataca, y brinca, y explota. Subiendo la escalera, llenando la cartera, rompiendo donde quiera. Para la derecha, para la izquierda. ¡Otra vez! Todos Hyrule, coñazo. Mira para allá cómo baila la. Como baila la ancha esa, mira para allá. Mira para allá como mueve ese culo, coño, diablo, qué rico. Tírame la bomba, Link. Mamá huevo. Bueno, yo estoy cansadito de merengue ya. Vámonos con la salsita para los salseros. Esto es lo nuevo que viene de gritadera. A coger un break, coño, que estoy cansado ya. En el volcán 3.